domingo 29 de septiembre de 1991. Y aquí van a grabar las niñas de Baby, Milena, Lorena, Andrea y Carolina Martínez López. Especialmente Carolina. Venga, Carol. Abre aquí. Mira algo ahí. Abre. Duro. Carolina y Andrea, pero yo duro, duro. ¿Y cuántos años tienen?